9 de la mañana, 3 minutos de esta hermosa jornada primaveral que estamos teniendo en todo el país. Jueves 26, con mucho gusto, recibiendo al economista, docente, investigador José Antonio Roca. Una mañana más aquí en la 36. Bienvenido, Roca. Bueno, buenos días. Como siempre decimos, es un gusto, es un placer estar aquí en la radio hablando de economía, con ustedes, con la audiencia de la radio. Bueno, Roca, hay varios temas para conversar contigo. Lo primero que hacemos siempre es preguntarte, de acuerdo a tu ojo sabedor de los temas de la economía, cómo se encuentra el país, qué se puede decir de la situación coyuntural también de la Argentina, de cómo repercute eso en la economía uruguaya. Ayer leíamos una nota de la Cámara de Turismo que hablaba de que esperan una temporada peor, la que viene, que la anterior, que ya fue muy mala, porque dicen que las economías de los vecinos siguen estando mal. ¿Qué se puede decir de la economía actual, de cómo está el Uruguay? ¿Hay alguna posibilidad de hacer un pantallazo, sí, en general? Bueno, sí, creo que sí. En una lectura, digamos, de alguna forma sintética, podemos decir que, por un lado, los datos del Producto Bruto Interno, los últimos datos, reafirman el estancamiento y retroceso, incluso, de los sectores productivos. Se reafirma que desde 2015 prácticamente la industria está en descenso o estancada, si no consideramos, si excluimos la zona franca en descenso, tanto en índice de volumen físico como en empleo. El núcleo industrial en particular se deteriora, la construcción también en caída libre, el agro prácticamente estancado. O sea que los sectores materiales continúan su estancamiento. Maquilla un poco las cifras el tema de la transmisión de datos, que aparte de que ningún país puede desarrollarse en base a manejar celulares, digamos, solamente, ¿verdad? Uh-huh. No es producción material, por decirlo así, en cuanto que genere una base sólida de crecimiento futuro, pero aparte de todo está mal evaluado porque seguimos con también, más allá de las limitaciones que de por sí tiene el PBI como indicador, en el caso uruguayo se agrega que se calcula sobre la base de 2000, los precios de 2005. O sea que estamos hasta 15 años de retraso. Y en particular los precios del 2005 de la transmisión de datos con los precios actuales no tienen nada que ver. O sea que está hoy por hoy está muy sobrevalorada esa producción, que es la que maquilla un poquito las cifras. Y de esas cifras primarias de un crecimiento de 0.1%, que es decir cero, ¿no? Aparte que las cifras primarias también siempre tienen la característica de que dan mejor que después cuando se revisan. Es decir, que lo cual lleva muchas veces a que se diga aumentó, pero no porque aumentó incluso en las cifras, sino porque bajó el año anterior. O sea, a ver si soy claro. Vamos a suponer que pasó de 97 a 97. Entonces dice, bueno, estamos en 97, pero el año anterior no era 97, en realidad era 96. Por lo tanto, creció. O sea, en realidad se reevalúa el índice. Las cifras anteriores a la baja, con lo cual da que las cifras actuales suben. Claro. Ahora, esos índices que se habla, ¿no? Del 0,1 o el 0,3% de aumento de la economía, del Producto Bruto Interno, en estas economías del tamaño de la de Uruguay, ¿es algo realmente medible? ¿O es un número que queda tan en el alrededor del cero que es muy difícil de saber, como a veces pasa, decíamos, en las encuestadoras de la política, ¿no? De la carrera electoral, que hay números que son casi imperceptibles y que es muy difícil de saber si son reales o no, porque, bueno, decir que un partido tiene el 0,3% me imagino que no debe ser científicamente posible. Sí, incluso ya te digo, tanto que a los 2-3 años de repente se revisan todos los datos y estaban todos mal. O sea, y además cuando digo, no digo, a veces son diferencias del 0.5, del 0.4, del 0.6, o sea, ni que hablar ya en los datos sectoriales. O sea, y a veces esas revisaciones recién aparecen corregidas a los 3-4 años. O sea que, y ni que hablar ya con todo el tema del año base. Si se cambiara el año base en Uruguay, si en lugar de ser 2005 fuera el 2010 o 2015, las cifras podrían cambiar totalmente. O sea, de que años que supuestamente el PBI creció, en realidad bajó. ¿Y por qué un gobierno mueve estos números? Digo, el que mueva o intente dar números positivos en la actualidad, uno lo entiende, ¿no? Forma parte también del marketing que los gobiernos realizan para generar cierta estabilidad y no que no haya temores en los mercados o en los propios consumidores. Pero los números hacia atrás, que alguien se le ocurra pensar en ir hacia atrás, a ver, me parece que en el 2017, en el mes de marzo, evaluamos mal, hay que corregir. Es como... Es una tarea permanente, ¿no? Digamos, eso forma parte de... Porque ya te digo, lo que hay es un adelanto. Lo que está mal es el adelanto, en realidad. O sea, lo que se viene haciendo con mayor certeza son un poco el seguimiento ese más puntual, ¿no? Más periódico, más. O sea, que en realidad deberíamos revisar con más seriedad los datos anteriores, de hace 2 o 3 años, que los actuales. Exactamente, porque ahí tenés más claro las tendencias y todo ese tipo de situación. Amén de, ya te digo, un poco todas las limitaciones que de por sí tiene el concepto de PBI, ¿no? O sea que en la medida que los sectores están valuados a los precios de mercado, a los precios que surgen de la oferta y la demanda, y los precios relativos cambian, digamos, el año base repercute mucho en los datos que surjan, digamos, de esas encuestas. Aparte de todo, que también hay datos que son todos en base a encuestas, o sea, a encuestas en 2 o 3 grandes empresas que son representativas de cada sector y que después se corrigen. Se corrigen porque está simplemente se tienen que corregir, digamos. Ahora, o sea, pensando en también desde el punto de vista regional, Argentina muestra un problema, parece muy serio, muy profundo y difícil de revertir. Supongo que se va a hacer porque es un país que ha salido ya de otras crisis. Brasil también muestra una inestabilidad grande. Y Uruguay se muestra, no sé si es real o vos nos dirás qué grado de realidad hay en esto, como por lo menos con cierta estabilidad, ¿no? El dólar no se disparó tanto, la economía cae, los puestos de trabajo caen, pero no al punto de Argentina. ¿Por qué se da esto? Si es real también. O sea, ¿qué tan bueno, real? Creo que porque fundamentalmente la política neoliberal en Uruguay ha sido más gradual que en esos países. O sea, no ha sido tan radical. Y por otro lado también, creo que otro elemento que está jugando es que la deuda de Uruguay está creciendo en forma muy, muy, muy grande. Uruguay ha tenido algunas inversiones grandes en su momento que le dieron dólares, pero todo eso se ha ido, se viene fumando y hay una crisis latente que cuando se desate, a mi modo de ver, puede ser muy grave, ¿no? Ya está siendo grave, pero como una guerra de baja intensidad, si se quiere, ¿no? Claro. O sea, un descenso gradual del empleo, un aumento gradual del dólar, pero en algún momento va a haber un ajuste mucho más fuerte. Va a haber, todos los candidatos principales están diciendo que va a haber ajuste, no tengo dudas que va a haber ajuste. No tengo dudas tampoco que va a haber ajuste contra el pueblo, o sea que él va a pagar. El ajuste en concreto, porque todo el mundo se habla, se transforma en una etiqueta de las palabras, de las intervenciones de los distintos actores políticos, Roca, pero el ajuste... para después entrar en el próximo bloque en este tema de la deuda, ¿no? Que hay una nueva operación que ha hecho el gobierno y explicarla bien. Pero el ajuste, ¿por dónde va a venir en lo que se puede prever? ¿Qué es lo que va a golpear al pueblo? ¿En qué medidas concretas podemos vislumbrar? Y yo diría que va a pasar lo que pasa normalmente en las economías capitalistas cuando baja la rentabilidad. Y en una economía capitalista más abierta y muy y sin una acción del Estado fuerte como la uruguaya, en esos casos el ajuste va a venir sobre los salarios fundamentalmente. Es decir que, a mi modo de ver, va a haber un descenso del salario real, una transferencia en realidad de los asalariados al capital. Eso es, en definitiva, para restaurar la rentabilidad capitalista, que es lo que hace el sistema. Transfiere ingresos de otros sectores al sector empresarial. ¿Pero qué va a pasar? Porque se vienen haciendo acuerdos salariales, por ejemplo. ¿De qué forma? En el caso uruguayo va a haber posiblemente un aumento bastante grande del índice de precio al consumo, posiblemente inflación. Junto con la devaluación, con inflación, muy superior, o claramente superior. Estos años ha sido levemente un empate, por decirlo así, entre la evolución de los salarios y la evolución del IPC, por lo menos lo oficial. En realidad yo creo que están perdiendo en parte los salarios, muy lentamente, pero están perdiendo. Este, pero va a haber una caída más radical como hubo en la crisis del 2002, como hubo en la crisis de los 80. Y eso va a ser un poco el parte de la historia. ¿Eso se va a hacer igual, por ejemplo, a costa de que hay menos consumo? Que la gente sí, sin duda, menos. Sin duda. ¿Los precios porque suben igual aunque se venda menos? Porque en definitiva Uruguay está jugando un modelo de exportador. Entonces lo que le importa a los sectores dominantes no es tanto el mercado interno, sino el mercado mundial. Y en el mercado mundial el salario es un costo, no es una demanda. O sea, por ejemplo, un fascista como lo era Ford en su momento decía, bueno, si yo mejoro el salario de los obreros, estos van a mejorar su calidad de vida, van a ser más productivos y van a comprar autos de mí, que yo fabrico. Eso en un modelo que apunta al mercado interno, porque allí el salario no solamente es un costo, sino también es parte de la demanda. En un país que apuesta fundamentalmente al mercado mundial para vender eucalipto, para vender soja, para vender carne celulosa, para vender carne para afuera, el salario es solamente un costo que le quita competitividad para vender afuera. Por lo tanto, toda reducción del salario es bienvenida desde el punto de vista capitalista, desde el punto de vista empresarial, salvo para los sectores chicos que al sistema no le importan, o le importan menos, que quiebren las empresas que venden para el consumo interno al sistema, por lo menos a los que dominan el sistema, que hoy por hoy son fundamentalmente el sector financiero, los grandes exportadores y en parte los grandes importadores. Pero además los grandes importadores les importa más el consumo más sofisticado, porque ellos lo que no le venden al pueblo, claro, le venden autos, por ejemplo. Exactamente, claro. Productos de alta gama, autos de alta gama, productos, yo qué sé, lo puntual que esté de moda en ese momento. Entonces, apuntase allí, ¿no? Ahora, dentro de la ortodoxia, igual que hay en algunos economistas que son los que proponen estas políticas, ¿no se hace una mirada argentina y diga, bueno, lo que se hizo fue eso y miren los resultados? Está estallado el país. Uno supone que debería haber hasta una mirada de lo que pasó en el Uruguay hace no mucho tiempo, cuando se achicó el mercado interno, cuando la gente tenía problemas de empleo, cuando la gente no tiene plata, que repercute también en los propios emprendimientos de esos mismos, a los que dicen defender, a esos mismos, vamos a poner la palabra que usan ellos, los emprendedores, porque la gente no tiene plata para comprar y cierran los comercios y cierran las industrias. ¿Y por qué se vuelve a hacer ese harakiri la economía y los que tienen plata, ¿no? Porque esto no lo define cualquier hijo de vecino, lo define gente que tiene acceso al poder. Sí, yo creo que simplemente porque son agentes fundamentalmente del sistema financiero. Y más allá de que la Argentina está en crisis, el sistema financiero hizo la gorra. O sea que ellos no miran como el país. A ellos no les importa el país. Ellos son agentes del sector financiero y les importa su bolsillo. O sea, de repente se está, como decía Lenin, ¿no? El día que estén ahorcando a los anteúltimos burgueses, los últimos burgueses están vendiendo cuerda. O sea, digamos, no miran el sistema, ellos lo que miran es su sector y su bolsillo. Y aparte también es un peso ideológico, ¿no? Yo creo que el Talvi de repente cree en lo que dice, pero a Talvi le pregunta por qué empató Peñarol con Juventud y te dice por el déficit fiscal y los salarios altos. O sea, digamos, como que en el caso de Peñarol puede haber algo de el gobierno hizo caja y redujo su deuda, dice el semanario Búsqueda esta mañana. A la vuelta de la pausa, esto lo vamos a analizar con Roca. Es un perrito y sigue siendo un perrito. Bueno, nos agarra el operador de improviso. Tertulia futbolera. 9:18. Pero volvemos al tema que donde no se puede ver tan distendido, por cierto, como es la economía. Queríamos analizar con Roca todo esto que en medio de la maraña de la campaña electoral es un tema central que hace también a la economía de los uruguayos y a la plata con la que va a contar el Estado para manejar la economía del país. Una nueva operación de deuda, Roca, donde se muestra cómo que el gobierno ha hecho caja, es decir, colocó nuevamente bonos, logró plata en concreto y redujo su deuda, dice. El diario El País habla de operación de deuda de Uruguay a tres bandas que despejó vencimientos generó caja y que dio ganancia. Nos detenemos un minuto para analizarlo contigo, a contar elementos que está señalando la prensa. Ayer habló Astori en un acto en la Facultad de Ciencias Económicas. El ministro de Economía evaluó positivamente esta operación, por la que terminó emitiendo 1.055 millones de dólares, recompró y canjeó deuda de corto plazo por otra de largo plazo y se quedó con caja. Y Astori dijo que estamos muy tranquilos por los resultados. Hoy tenemos una proporción de deuda neta, que es el endeudamiento menos las reservas, sobre el producto absolutamente manejable por la solidez financiera que tiene el Uruguay, que se está desdolarizando la deuda, un objetivo que destaca Astori hace tiempo, ¿no? Y después está el comunicado del Ministerio que da algunos detalles de la operación que se hizo. Se reabrieron bonos, ese es el término que no entendemos mucho, se reabrieron bonos emitidos a los años 2031 y 2055, y se les canjeó a inversores que tenían títulos de vencimiento más cercanos, dentro de 4 o 5 años o un poco más, y se les cambió por estos bonos de vencimiento más lejanos, 2031, 2055, que ahí no sé, tendremos 15 pasteras, no sé cuánto viviremos acá. ¿Cómo se puede traducir? Hay más detalles, pero tratando de irlo digiriendo esto, traducir esta operación, Roca. Bueno, en esencia, primero que nada, hay un aumento de la deuda, un aumento real. Porque si vos emitís deuda por mil millones de dólares, la deuda está aumentando. Mm. Por más que digan que está bajando. Si vos te pedís un préstamo, salís a la calle, pedís un préstamo, está aumentando tu deuda. Claro, yo no puedo creer que digan que bajó la deuda cuando estás endeudándote. Es rarísimo. Bueno, te hago un apunte ahí. Sobre respecto a si se aumentó o no. Dicen que la deuda no aumenta. Que no aumenta en esa cantidad de 1.055 millones. 1.055. Claro. ¿Por qué? Ahí, porque hay otra operación. Tú, de repente, con ese dinero que te endeudaste, pagás una parte de la deuda o refinanciás una parte de la deuda. Entonces, en realidad, por un lado aumentaste 1.055 y por otro bajaste, qué sé yo, en 200. ¿La deuda o los intereses de la deuda? No, todavía no tocamos los intereses. Ah. Vamos a ir a eso. Ah. La deuda, ¿no? O sea, está. Tú te endeudas por un lado por 1.000, vamos a dejar sí, el caso sí. Uruguayo. Por otro lado, pagás 200 de deuda que tenías. En realidad, aumentaste tu deuda en 800. O sea... Claro. Ese es un poco el resultado final, ¿verdad? Sin considerar todavía el tema intereses. ¿Qué pasa con el tema intereses? ¿Y por qué digo que todo esto es... No quiero usar la palabra mentira, pero por lo menos engañoso. ¿Pan para hoy, hambre para mañana o ni siquiera eso? Ni siquiera eso. ¿Por qué? Si yo miro las cifras oficiales, mes a mes, Uruguay estaba pagando el año pasado, 2018, por interés de deuda... El 3% del PBI. 3% del PBI. Más o menos, 3,1. A veces pasaba a 3,2. ¿Está? Uh-huh. Yo miro el último dato. Los últimos datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Uruguay está pagando 3,7% de interés del PBI. 3,7. ¿Está? Es algo así como 2,9 de deuda no financiera. Más 0,8 del Banco Central, 3,7. ¿Esto qué quiere decir en cifras? Que más o menos, si el PBI es un alrededor de 60 mil millones de dólares, hoy es un poco menos porque subió el dólar, pero vamos a redondear en 60 mil. O sea, más o menos, estabas pagando, vamos a ponerle, 1.800 millones de dólares al año de intereses, ¿está? 3% de 6, ¿no? Mm. ¿Verdad? Y ahora estás pagando un 3,7. O sea que estás pagando prácticamente 420 millones de dólares más al año de interés. Y esos 420 millones más al año de interés de deuda es dinero que se le quita a la salud, a los servicios de salud, a la educación, a la vivienda, etcétera, etcétera. ¿Por qué se paga más, Roca? Bueno, porque precisamente todo esto que están diciendo es mentir. Porque en definitiva tenemos más deuda y esa deuda se está refinanciando más por más interés. En particular, la parte en dólares se está pagando más porque el dólar está subiendo. O sea, la parte que está pactada en dólares, la parte que está pactada en pesos, de repente en esa está pagando un poco menos hoy por hoy. Pero no compensa, porque en esos, esos a veces son niveles fijos, a veces están unidades indexadas, que la, se va, que la se va parte, revaluando. Perdón, la parte en pesos que son bonos también vendidos son, en pesos. Son letras de regulación monetaria, fundamentalmente, que emite el Banco Central. Por mes, por semana, por semana, si uno entra al Banco Central, por semana más o menos se está endeudando Uruguay en 300, 400 millones de dólares por semana. A través del Banco Central, por esa vía. ¿Y qué porcentaje de deuda podemos manejar el dato? ¿Estábamos en pesos y cuánto en dólares? Más o menos, los últimos datos son casi mitad y mitad. Era 52% en pesos y 48% en dólares. ¿Y las dos mitades de... prácticamente exactamente iguales, ¿no? ¿Y las de en peso cuánto es, más o menos, capaz que no tenemos el dato concreto, en unidades indexadas? Pensando que la unidad indexada cumple un rol también de aumento permanente. La mayor parte es unidades indexadas. ¿Y es así, es tan estrictamente positivo, como Astori se preocupa siempre de agitarlo, de que tengamos ese porcentaje en pesos comparado con el dólar, o en realidad tiene una vueltita a eso que no y es? Y en definitiva habría que comparar en cada caso la tasa de interés y la perspectiva en cada caso de evolución del dólar. Es decir, el momento que la perspectiva era que el dólar no evolucionara mucho, la deuda en pesos era muy embromada, porque en definitiva cualquier aumento de la deuda en pesos implicaba aumento de la deuda en dólares, porque el dólar estaba planchado. En un momento que las expectativas son de aumento del dólar, la deuda en dólares es más embromada, porque en definitiva el dólar está creciendo o puede crecer día a día, o aún después de las elecciones puede pegar un salto, con lo cual los intereses de esa deuda se van a las nubes. Entonces todo eso tiene matices en cuanto al momento en el cual tú te endeudás. Además, tristemente, Uruguay aumentó la deuda en pesos cuando el dólar estaba planchado, con lo cual las ganancias de lo que le prestaban al Estado en pesos eran enormes, porque un 10% en pesos, si el dólar está planchado o el dólar está bajando, es un 10% en dólares, o más de un 10% en dólares. En un momento que en Estados Unidos la tasa de interés eran de un 1, un 2%, te imaginas que aquí estaba multiplicando por 5 el que venía a prestarle el Estado uruguayo. Además, esa deuda era casi toda de muy corto plazo. Al revés, ahora que el dólar está subiendo, Uruguay está endeudando más en dólares. Entonces, con lo cual, el riesgo es mucho mayor. ¿Por qué se están endeudando más en dólares? Para favorecer a los acreedores. Porque los acreedores deben decir, te presto, si te presto. Si la deuda es en dólares. Si no, los intereses en pesos son mucho más altos. Porque lo que va a subir va a ser el dólar. Entonces yo no quiero arriesgarme a que vos me ofrezcas un 10% en pesos. Si mañana el dólar sube un 30%, yo en dólares estoy perdiendo. Entonces Uruguay está jugando para los acreedores. Es un poco lo que te decía hoy cuando el tema de... Me preguntabas por qué estos economistas vinculados al sector financiero, viendo el desastre que es Argentina. No, eso es lo que... El dinero que le estaba prestando el banco, el Fondo Monetario de Argentina, se iba como en un colador, porque a los dos días los agarraban los especuladores y los revendían, los reutilizaban para ganar ellos. ¿Y quiénes eran los que están especulando? ¿Quiénes son? Los grandes bancos. O sea, claro. Entonces, a ellos, ¿qué les importa que los argentinos pasen hambre? O sea que en realidad cuando se habla de operación exitosa, es exitosa para los exitosa que compran. Exitosa para los acreedores, claro. Por eso es que tenemos cocarda de todo tipo. Por eso es que tenemos el grado inversor y qué sé yo. O sea, ojo, no son las mejores cocardas tampoco, ¿no? Porque si uno mira, el grado inversor de Uruguay está a penitas. Pero es una... Es como una chapita de... Es como una chapita, claro. Tengo grado inversor, me pongo una chapita acá, yo qué sé. Gano una medallita de grados inversores. Que son empresas privadas, además, ¿no? Claro. Bueno, rumbo a una nueva pausa, porque tenemos que profundizar en estas cosas que se dicen rápido en los informes televisivos. Seguramente el gobierno esto lo agita, el Frente Amplio, como algo positivo. Después están los analistas desde la visión neoliberal, que también lo hacen apuntando a defender, instalados desde la lógica del capitalismo, o en todo caso desde esa lógica cuestionar al gobierno desde una identificación de oposición de derecha. Pero si no invertimos este tiempo con Roca, con economistas como Roca que nos ayudan a entender, esto nos pasa por encima, ¿no? Sin entender realmente los mecanismos y la gravedad de lo que se está hablando, en este caso en torno a la deuda. Vamos a seguir analizándolo después de la pausa, recordándoles que ustedes nos pueden enviar mensajes vía WhatsApp al 099-326-381 o también llaman y Laura toma el mensaje de ustedes al 2903-0302. 2903-0304. Prende la luz, tapa la catedral, que andan reunidos. Bueno, prende la luz, pide Ismael Serrano. Tratemos de iluminar un poco la oscuridad de las medidas económicas del gobierno. Los economistas dicen, y la prensa especializada habla de esto, de esta emisión en 1.055 millones de dólares, Roca. Que dice que no aumenta la deuda en esta misma cifra porque por un lado parte de esa nueva deuda fue canjeada por el gobierno por otra de corto plazo en manos de inversores, por otro lado porque del efectivo recibido parte se utilizó para recomprar deuda de corto plazo también en manos de inversores y por último porque los bonos reabiertos cotizan por encima de la par y eso lleva a que el gobierno reciba más dinero de lo que aumenta el endeudamiento. Algo de esto ya lo dijiste, pero ¿podemos traducir un poco esto? Sí, los bonos suben y bajan en función del mercado, en función de la oferta y la demanda. Más allá de lo que se paga por intereses o lo que está pactado, el bono en sí se vende y se compra. Y como se compra y se vende, puede cambiar su precio. Aquí lo que están diciendo que aparentemente Uruguay al comprar los bonos de repente a un precio inferior al que se cotiza en el mercado está ahorrando algún cierto dinero. Eso habría que verlo, ver el detalle, pero en principio me permito simplemente dudar de que sea tan así. Porque habría que ver en realidad si son bonos en dólares, por ejemplo, ¿Cuál era la expectativa de los compradores o vendedores? ¿Por qué estaba o no a la par o sobre la par? Que eso simplemente es si está por encima o no de su valor nominal, ¿verdad? O sea, que si está a la par quiere decir que se compra y se vende por su valor nominal. Si es un bono de 100, se está vendiendo y comprando a 100. Si está por encima de la par, es un bono que su valor nominal es 100, lo que dice el papel es 100, pero en el mercado, por H o por B, se está pagando... Está a 116, dice. A 116, bueno. Es un 16% ahí por encima de la par, lo que ellos están diciendo. Ahora, dice que el inversor, de todas maneras, paga eso porque apuesta a la valorización del título. Claro, o sea, bueno, ahí va. Al ser en dólares, apuesta a que después en el futuro el dólar siga subiendo, suba más que eso que está perdiendo ahora, con lo cual gana. Claro. Ahora, que me digan que en la operación ganan los dos, que gana el inversor y gana el Estado, ya allí no. Ya allí hay algo que no cierra, ¿no? Claro. Hay algo que está mal. Los dos no pueden ganar, si gana uno pierde el otro. El gobierno se hizo una caja con esta operación que tuvo estas vueltas que venimos describiendo con Roca de 588 millones de dólares, el resto lo utilizó en recomprar deuda, pero por esto asumió una deuda de 501 millones de dólares. Por lo tanto, la ganancia neta que obtuvo son todas estas vueltas con más de 1.000 millones, obtuvo 87 millones de dólares. Claro, que se pueden perder, ya te digo, después según cómo evoluciona el dólar en función del momento que Uruguay paga. O sea que lo que también posiblemente aquí, ya mirando la cosa con un poquitito de mala, de pensando en la mala, la historia mala, que están desesperados de repente por dinero para el tema de construir el tren de AFE, el tren de UPM2, la privatización de AFE que están realizando, para darle el trencito a UPM2. Porque no UPM2. Logra inversores directos para eso tampoco. Y por lo menos no hay mucho, ¿no? Lo único que se habló en su momento fue un préstamo del BID, alguna otra cosa. Entonces, uno puede sospechar que también tiene necesidad de caja, no solamente por el déficit, sino también para determinadas inversiones que se han comprometido con UPM. Ahora, Roca, lo hemos hablado también contigo aquí, lo dicen varios analistas, la diferencia con el 2001 y el 2002 es la salud de los bancos, ¿no? ¿Eso por qué? ¿por qué los bancos están de alguna manera por fuera de este juego de la crisis, que en el 2001 y el 2002 no pudieron salvarse y ahora aparentemente estarían como por fuera del juego? Bueno, está muy, muy interesante tu pregunta. Yo creo que fundamentalmente por dos o tres factores. Uno, que los bancos aprendieron de la crisis, aprenden de todas las crisis, y buscaron mecanismos de cobro directo de las deudas de los deudores, sobre todo los deudores del consumo. O sea, es decir, crearon filiales, muchas de esas empresas de crédito que prestan allí en el mercado. Que te prestan prontamente. Que te prestan prontamente, además. Que te dan el crédito ya. Exacto. Y ese tipo de empresas funciona con menos controles que los bancos, y allí las ganancias o las pérdidas, digamos, no repercuten tan directamente sobre el banco. O sea, porque funciona como subsidiaria. Uh-huh. Eso. Y por otro lado también, en muchos de esos acuerdos, en las letras chicas, ya la empresa descuenta y le paga a la empresa, la empresa al trabajador, ¿no? Sí, descuenta directo del sueldo, con lo cual ya el riesgo del banco es mucho menor. Y después, con todo este tema también del dinero electrónico, también genera otro mecanismo. Muchas veces ya el deudor tiene el dinero en la caja del banco. Con el banco ya también puede, en algunos casos, cobrar directamente de esa propia caja. O sea, entonces, el banco ya no corre riesgo tan directo, pero eso es la ventaja para el banco. ¿Qué es lo que pasa? Que por otro lado, el trabajador ya tiene un sueldo líquido de repente de 20.000 pesos, de 30.000 pesos, pero cuando le pagan 12.000 o 15.000 o 10.000, porque ya le descontaron todo. Con lo cual, ¿qué hizo el banco? Transfirió el riesgo suyo al trabajador. O sea, con lo cual, por eso el riesgo bancario es menos. No va a tener la misma forma que las otras crisis bancarias. Claro, no tiene que provocar que el deudor vaya hasta el banco a pagar, sino que ya tiene la plata ahí. La plata allí, y ya en muchos casos también el deudor firma algo, con lo cual admite que hasta que le descuenten directamente de allí, en la letra chica. O sea, ni se enteró que la letra chica dice eso, pero de repente lo está firmando. O sea, digamos, por allí viene que el riesgo bancario es menor. Por otro lado, también tienen más cuidado en los préstamos que dan. Roca, y también el otro tema es que una parte de la banca en el 2002, a su vez, era banca productiva, uh-huh, entre comillas. Uh-huh. Eran empresas que tenían, por ejemplo, el Banco de Crédito, o el banco el Grupo Los Pairanos. Uh-huh. Tenían los bancos, pero también ellos mismos eran dueños de otras empresas, con lo cual hacían una especie de juego de mosqueta. Uh-huh. Entonces transfirieron todas sus pérdidas en gran parte al banco para quebrar en muchos casos el banco y obtener recursos por otra vía del Estado. Los que quebraron en ese momento fueron el Banco Montevideo, el Banco de Crédito y el Banco Comercial, ¿no? Y el Banco Comercial, claro. Roca, hay una pregunta. Eran bancos que tenían también eran dueños de empresas, con lo cual había juegos de mosqueta allí. Claro, que por eso fueron procesados. Mucho más complejo, claro. Silvio pregunta, saludos a Roca, y pregunta que las emisiones del año pasado, algunas por lo menos en dólares, pagaban 5%, pero ¿por qué ahora se paga menos? A mí me sorprendió y no lo entiendo. ¿Sí? Porque la expectativa es que el dólar ahora suba más en Uruguay. Claro. Ahora hay más expectativa de un incremento más fuerte del dólar, ¿no? Uh-huh. Ricardo está preguntando cuál es la deuda real en números y no en porcentaje al día de hoy. Bueno, muy interesante también la pregunta. El último dato, al día de hoy no está, tendría que estar saliendo, porque normalmente a los pocos días de las cuentas nacionales sale la deuda en números. Andaba por los 42.000 millones de dólares la deuda, lo que llaman deuda bruta. A veces hablan de deuda neta, de ahí lo que dice Astori, que la deuda neta es manejable, lo cual es un término tan abstracto que es difícil discutir cuándo y por qué se considera manejable. Yo creo que no es manejable en realidad, porque si tú tenés una deuda de 42.000 millones de dólares y las reservas oficiales son de 14.000, parecería que no es tan manejable. Y en esos 14.000 ellos cuantifican los encajes de los bancos, que en realidad no son del Banco Central, sino que no son de los bancos. No es plata del país, digamos. No es plata del país, y menos del Banco Central, es plata del banco privado, que lo tienen allí en depósito simplemente. Es como que un vecino te dé una cajita allí para que... ¿Cuánto será eso? Cual, en realidad, lo que ellos llaman reservas sin contrapartida, que sean un poco las reservas más aproximadas a lo real, son 5.200 millones de dólares. Con lo cual, el término de manejable me resulta bastante poco manejable. Bueno, pero eso justifica de alguna manera cuando ellos se resisten a usar plata de las reservas, cuando se reclama... Ah, yo creo que sí. Yo creo que usar plata de las reservas es peligroso. Es peligroso fundamentalmente para los acreedores, salvo que vos te plantees no pagar. O sea, pero obviamente Salvo que seas de izquierda. ¿Eh? Salvo que seas de izquierda, ¿no? Claro, que priorices otras cosas. Que priorices otras cosas y digas, bueno, está, vamos a hacer una auditoría de la deuda, vamos a ver qué se paga, qué no se paga. Nuestra deuda social es más grande que, o más importante que la deuda con los acreedores. Ahora, del punto de vista, si vos tenés un modelo en el cual pensás honrar la deuda por sobre todas las cosas, obviamente allí no podés tocar la reserva en estas condiciones. Sería tremendo. Ojo, en su momento, cuando se hablaba de tocar las reservas, Uruguay, esas reservas reales eran 8.000. Ajá. Con lo cual... Se tocaron las reservas. Auténticas. Pero ¿para siempre qué se tocaron? Para pagar intereses de deuda y para seguir pagando deuda. Claro. En realidad se tocaron, pero se tocaron para eso. Claro. Tenemos rumbo a una nueva pausa para venir con el último bloque. Se van acumulando varios mensajes. Héctor del Buceo habla de... Bueno, nos cita una información del Ministerio de Trabajo sobre fondos disponibles. Aquellos que trabajaron entre 1990 y 2019 tienen el derecho de retirar 26.430 pesos del Ministerio de Trabajo. Es algo de empleo, no sé, vamos a buscar esto, a qué se refiere. Dice, ojo con estas cosas, este negocio de Astori es parecido al plan Limpia Deudas, publicitadas por una conocida financiera local. Es muy buena la comparación. Vamos a mirar eso, que está en la página del Ministerio de Trabajo, por lo que nos envía este oyente. Américo de la Floresta dice, buen día compañeros de la 36, saludos al contador Roca que siempre nos está aportando datos, informaciones y conceptos políticos económicos que a todos nos interesa con su forma tan particular de expresarse, nos ayuda a todos a reflexionar sobre todos estos temas. Las AFAPs tienen una incidencia con el menú de inversiones que regula el Banco Central, bonos del Tesoro, etcétera. Gracias, dice. Sí, tiene una clara incidencia, porque las AFAP, además es otro de los temas curiosos de la economía uruguaya, ¿no? Las AFAP se crearon supuestamente porque los privados manejan mejor el dinero que los públicos. Esa es un poco la teoría que se empleó, ¿no? Bueno, una parte de los aportes de los trabajadores van a ir para las AFAP, porque las AFAP, como son buenos inversores privados, van a obtener más rentabilidad y eso va a ser mejor para el que tiene allí su dinero, ¿no? Una especie de compartir el riesgo entre la AFAP y el cotizante. Es más confiable que el BPS, que parecía estar en medio ruinoso y que siempre le complicaba pagar las jubilaciones. Claro, además supuestamente eran más confiables, aunque demostraron mucho luego que no eran más confiables. Pero ¿qué es lo que hacen las AFAP? Por eso el caso muy curioso. Le prestan al Estado, con lo cual en definitiva ese dinero lo termina administrando el Estado. Pero con una contra más. Primero, las AFAP recibieron una comisión por esa tarea de intermediación que perjudica al trabajador y que perjudica al Estado. Y segundo, el Estado le paga intereses por ese dinero. Es decir, el Estado sigue manejando el mismo dinero que antes, pero pagando intereses por ese dinero. Ahora, a un intermediario que son las AFAP, ¿no? Hacemos la pausa, venimos con el último bloque con Roca. Me da igual que el vaso esté medio lleno, medio vacío, si no sacia tu sed. ¿Quién me defenderá de quien me quiere? 12 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Último bloque con el economista José Antonio Roca. Le vamos a resumir de los últimos mensajes que podemos leer y él irá comentando lo que quiera. Pedro llamó, dice, debo creer a las AFAPs cuando dicen que van a compartir las ganancias conmigo. Por otro lado, tengo varios mensajes de WhatsApp. Hugo Masi, la parte que pueda creerla es que van a compartir las pérdidas con el sitio. Ahí está, bien, rápidamente contestado. Hugo Masi dice, felicitaciones al compañero Roca y pregunta puntualmente si esos 42 mil millones de deuda es sin los intereses. Sin los intereses. Si sumamos los intereses anda como por los 70 mil, fácil. Pequeño no, dato. En general no le sumo los intereses porque contablemente los intereses se van generando el año que habría que pagarlos. O sea, son dos formas de considerar el tema, pero en realidad si uno suma los intereses, anda como por los 70.000. Ah, ¿para qué tuviste que decir la cifra, Rock? Gerardo y Alicia dice fraternales saludos al gran profesor y economista y mejor compañero José Roca, pero la aritmética... Son grandes amigos, además siempre me lo manifiestan. Pero la aritmética de la enocomía, del fraude amplismo, siguen mintiendo, ocultando y disimulando números reales, números como... no el PBI sin zonas francas, porque hay una N ahí. Exactamente. Que no entiendo. Sin zonas francas y las impagables deudas externas. Pero como tienen el monopolio mediático, siguen engañando a la saqueada y sufrida población. Juan de Aguada dice: buen día, compañeros, clarito, como siempre, Roca. Pregunto: ¿cuánto debemos cada uruguayo? Gracias, Juan de la Aguada. Bueno, hacer un cálculo. Sí, más o menos, ponele, andaríamos por 13.000 dólares por familia. Me gusta mirarlo en familia porque... Claro, distribuimos un poco más, sobre todo cuando ya tenemos hijos que puedan trabajar y... Perdón, perdón, me equivoqué yo ahora. O sea, serían 42 mil dólares por familia, hay un millón de familias. Ah, bueno, 13.000 yo estaba 13.000 por persona, 13.000, extrapolé las dos. 42.000. Claro, si son 42 mil millones de dólares, un millón de familias más o menos, claro, un poquitito más. Pues tenemos que... Ahí 42 mil dólares por familia... Y más o menos la familia tipo serían 3. Ahí más o menos andaría 13, 14 mil dólares por habitante. Nelson de Lago Mar. Incluyendo los nenes recién nacidos, ¿no? Que nació hace una hora ya. Pues, nació no con el pan abajo el brazo, sino con la deuda. Bueno, pero hasta el 2055 va a tener que pagar. Así que no. Sí, tiene tiempo. Tiene tiempo para planificar la economía. Gracias a Roca y a la radio, dice Nelson de Lago Mar. ¿Qué pasaría si a los jubilados y pensionistas le pagaran media canasta y no trabajaran más de los 60? ¿Quedarían puestos libres? Dice Nelson. Sí, claro, o sea, digamos, es un tema interesante, porque uno de los planteos de la derecha, más derecha, del Banco Mundial, el Fondo Monetario, incluso Mujica lo ha planteado también, un poco es el aumento de la edad jubilatoria para que la gente aporta más, supuestamente como que la gente vive más, entonces por lo tanto debe trabajar más años para aportar. Ahora el tema también, en un país con un enorme desempleo, van a empezar a matar viejos para conseguir laburo los gurís. Porque, digamos, en definitiva, ¿quién se va a querer jubilar con esas jubilaciones terribles? Aparte que también, lo otro que nos dicen es que la productividad del trabajo es mucho mayor. Con lo cual, la cantidad de riqueza que habría para darle a los jubilados sería mucho mayor que antes, porque se produce ahora más cantidad de bienes por unidad de tiempo, por decirlo así. Entonces, en realidad... Los jubilados tendrían que trabajar menos, digamos, menos años, no más años, porque la riqueza de la sociedad es mayor. Y en muchos lados se está planteando reducir la jornada o que se trabaje menos días a la semana. Entonces, ¿cómo eso es contradictorio con extender el tiempo de edad laboral y disminuir el tiempo de jubilación? Roca, nos quedan muy poquitos minutos, pero si tuviéramos que pensar en un futuro cercano, un cambio de gobierno... Este panorama de crisis, este panorama donde parece estar nuevamente en un piso la economía, ¿es mejor o peor para un economista que agarre el rumbo del país? ¿Encontrar un país, digamos, en mal estado, porque claramente después las comparaciones le van a dar números positivos, o al revés, un país estable, pujante, es mejor para resolver políticas? Para el pueblo es notoriamente peor que esté en crisis, ¿no? Obviamente. El economista, si quiere sacar pecho, de repente es mejor una situación estable y buena, porque dice, soy un gran economista. Ahora, como ser humano, parte de la población es una iba a decir es un pensamiento bastante individualista, ¿no? Ah. Pero lo que creo que, en definitiva, volviendo un poco a uno de los temas iniciales, que después no lo retomé o me olvidé, un poco el tema de que el déficit del 4,9 va a tener que haber una corrección, va a tener que haber un ajuste. El tema es quién lo paga. Si lo paga el pueblo, lo pagan los ricos. Uh-huh. Ese es el gran tema. Pero digo, pensando también en esas políticas de reforma, ¿es mejor tener un país en crisis o un país estable y pujante? Bueno, un país en crisis podría favorecer, digamos, que la gente estuviera dispuesta a hacer ciertas reformas. Porque, vamos a entendernos también, nos han comido la cabeza como país. ¿A qué me refiero? A que de repente Uruguay, si quiere ser un país en serio y un modelo productivo... y que la gente coma toda y que haya acceso a una buena educación para todos y una buena servicio de salud para todos, de repente va a tener que sacrificar los autos de último modelo, o va a tener que sacrificar los viajes al exterior, que a todos nos gusta de repente hacer si podemos, o va a tener que sacrificar una serie de cosas, sobre todo de la clase media para arriba. Y bueno, el tema es si está dispuesto o no el uruguayo, o de repente de la clase baja con sueña, con tener este... Vivienda. Con tener, no, la vivienda me parece que sí, eso sería ese sí es un tema fundamental. Uh-huh. Pero el que de repente suena con una vivienda lujosa, de repente no va a ser tan lujosa. O sea, digamos, ¿a qué me refiero? Que el mejorar la calidad, digamos, eso de ese planteo de que yo quiero emparejar para arriba es mentira, es imposible emparejar para arriba. Se empareja para el medio, o por lo menos algo parecido al medio. Y en ese emparejar para el medio hay quien mejora y hay quien de repente quien empeora. O hay que de repente aspira, aunque esté mal, aspira a ser el 10% que va a estar bien, y con ese sueño está dispuesto a pisarle la cabeza al de al lado, o está dispuesto a jugar contra la reforma. O sea, digamos, un gobierno realmente revolucionario tiene que sacrificar, digamos, hay parte del pueblo que va a tener que hacer un sacrificio. Uh-huh. Y ese es un hecho que la no se parte puede... no tan pueblo, quizás. Y una parte de no, claro, y de repente una parte no tan pueblo. Pero es un tema que hay que tener muy claro. Y que además el que pierda allí va a ser un enemigo mortal. Va a ser el tipo que va a hacer las contras y que va a hacer las contraguerrillas y que va a aceptar dinero del imperio para bueno, cortarte la cabeza. Ver con Venezuela, por ejemplo. Claro, o sea, digamos, no la van a... Vamos a ser muy claros, no la van a hacer fácil, ¿no? Uh-huh. O sea, no la hacen fácil a nadie, ¿no? Tenemos que cerrar una frase nomás, Roca, mirá, te comento. ¿Quiénes hicieron toda esta operativa de los bonos, ¿no? Porque uno dice, bueno, Uruguay vendió tanto. ¿Quiénes lo hacen en concreto? Fueron los bancos Goldman Sachs, no. Santander Investment Securities y Scotia Capital de Estados Unidos, que actúan como dealers managers de la operación. Que te suena, el dealer es el término para el que vende drogas también, ¿no? También, sí. Estos son los que hicieron toda esta operación, pero dicen siempre actúan bajo los lineamientos del gobierno. Para que como intermediarios y además llevan una comisión. No. Que también, yo pensé que decían para darnos una mano. También está, lo hacen de manera también, solidaria. De manera solidaria. Y además posiblemente una parte también hasta la estén comprando ellos o sus amigos, con lo cual uno duda que esa gente haga un mal negocio. Seguro. Con el gobierno uruguayo. Increíble. O que a sus clientes les aconsejen un mal negocio. Claro, no, que el Scotia no sea escocés, sino norteamericano, también es un... No, es el Scotia Bank es canadiense. Y el Goldman, que uno piensa siempre que es porque es de Nueva Escocia. No, y Goldman Sachs, unos muchachos con el prontuario, el prontuario bien limpio, por suerte. Gracias, Roca, como siempre. No, hasta por favor, la próxima. Al contrario, como siempre, el agradecido soy yo. Y siempre página. También para la página, http://joseroca.org, un poquitito de los que quieran leer nuestros artículos quincenales, allí andan. Gracias. Viene Compromiso Socialista, después volvemos.